que me tengas a mí por montañero. Y vas a compararme con ese que hay allí. Yo con mi humilde ruana, carriel y mi sombrero, me creo ser más hombre que muchos por aquí. Con ese cachivache que tienes a tu lado, te forjas ilusiones que no se cumplirán. Yo con mi humilde traje sé llevar una casa, y en mi carriel no falta dinero para gastar. Complacida te dejo con tu hombre, yo buscaré la mía que me comprenderá. Ella tendrá de todo, pa' eso soy muy hombre, y de eso estoy seguro, nada le faltará. Con ese cachivache que tienes a tu lado, te forjas ilusiones que no se cumplirán. Yo con mi humilde traje sé llevar una casa, y en mi carriel no falta dinero para gastar.